Esto es amor sobre cuatro ruedas, dice. Esta tía, hoy saldré contigo y te pediré que hagas el amor conmigo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio. Pongo un disco suave para disimular que me lleva el diablo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche, de testigo las estrellas, lo hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, fue una noche de pecado. ¿Cómo suena esa canción, compadre? ¡Alex Cítrico! ¡Eso es! ¡Y el grito de las chicas solteras! Está brillando la luna, solo los dos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche, de testigo las estrellas, lo hicimos toda la noche. Amor sobre